Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Underground en Radio Lagón. Hoy viernes día 26 hemos empezado recordando el tema Desolado de Insulina Morgan. Hoy tenemos un programa bastante variado, como suele ser habitual. Vamos a hablar sobre el primer ciclo de cultura y moda japonesa titulado Japan Trends, del que hablaremos a continuación, después de escuchar un tema. Y también tendremos, por supuesto, nuestra noticia de la semana y recomendaciones para el fin de semana. Pero antes de hablar del ciclo Japan Trends y de otras cosas, nos vamos con los Huracán Ramírez y esto se llama Tell It. Vamos a hablar sobre el primer ciclo de cultura y moda japonesa llamado Japan Trends. Y tenemos al otro lado del teléfono a una de las organizadoras. Yolanda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya a punto de empezar este Japan Trends. Cuéntanos más o menos de qué va a ir este ciclo. Bueno, Bueno, pues es un ciclo, como el mismo título del evento propone, es el primer ciclo de moda y cultura contemporánea. Es algo friki, ¿no? Intentamos aportar una nueva visión y ofrecer nuevas perspectivas de todo lo que rodea Japón, sobre todo enfocado en el Lolita, que es un estilo que se basa en el rococó y en el victoriano, y que los japoneses lo han reinterpretado a partir de nuestro estilo occidental, por lo tanto es prácticamente nuestro. Muy bien, tenemos moda, tenemos también, digamos, un pequeño festival musical. En cuanto a la música, ¿qué podremos oír en este ciclo? Bueno, pues hemos intentado tener un poco de lo más variado. Ha habido grupos que se han ofrecido a hacer un tributo a Japón. Eso es el caso de Cities on the Pages, que ya creo que son conocidos en Zaragoza. Sí. Y bueno, por otro lado también Gates of Valhalla, que es de metal. Y luego ya tenemos a dos grupos de Barcelona, que son Biku Jihatsu y Violet Pachinko, y otro grupo de zaragozanas, que son muy pequeñitas, tienen 16 años, pero lo hacen muy bien, y que se llaman Skeptics. Entonces estos tres últimos grupos englobarían más en la estética visual y en la música rock japonesa. Y en cuanto a la moda, ¿qué podremos ver? Pues la moda, tendremos un poco la visión de todas las jornadas, es englobar el gothic, el lolita y el visual. Entonces habrá dos diseñadoras encargadas de mostrar la parte más gótica, la parte más visual, y otra diseñadora, que soy yo, que mostraré más el lado más lolita puro. Véndete a ti misma si quieres, si tienes marca o... Sí, bueno, pues es un prelanzamiento chiquitito, más bien una muestra de lo que va a ser mi marca, que se llama Sweet Rebelly, y que, bueno, el nombre está pendiente de patente, así que no me lo copiéis. creo que no llevamos la intención de momento. y eso, de momento, pues es una pequeña muestra, esperando que este año que entra, pues ya podamos empezar con el proyecto 100%. Bueno, hablando del enfoque que ibas a dar a la cultura japonesa, querría quizá que compararas este Japan Trends con una cosa que se celebró el fin de semana pasado que se llama Japan Fever. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El Japan Fever está englobado dentro de las jornaicas, que ya llevan muchos años en Zaragoza, y están enfocadas más a lo que es el mundo del manga, del anime, de los videojuegos, e incluso la directiva de los conciertos, pues un poco más en J-pop, sí que tiene J-rock algún grupo, pero yo me he decantado más al elegir los grupos por rock visual de calidad, con grupos potentes que ya llevan bastante trayectoria en el campo del visual aquí en España y que son de Barcelona. Entonces, bueno, cada uno es un estilo diferente. Ya por último, recordamos que este festival estaba organizado por la Asociación Giro Cultural. Cuéntanos un poco a qué se dedica esta asociación, qué pretendéis. Bueno, pues es una asociación un poco fuera de lo normal, ¿no? Porque más bien, más que una asociación al uso, pues de estar en un sitio y que la gente venga, pues es más bien un sitio para, o sea, un punto de encuentro para que la gente pues diga, oye, que quiero organizar tal cosa, que no encuentro gente aquí que le guste lo mismo que a mí, y organizar cosas, promover las actividades culturales y de ocio en Zaragoza, pues que estamos muy escasos, a ver si después de la expo la cosa tira un poco para adelante, aunque los fondos del ayuntamiento estén ahora... Escasos. Pero bueno, se intenta. Y el año pasado hicimos un evento de cultura gótica, este año toca japonés, y el del año que viene pues es sorpresa. Vale, recordamos que el Japan Trends se celebra en el Centro Cívico Estación del Norte. Sí. ¿Nos puedes explicar por dónde cae? Pues hay que pasar el puente de piedra y lo tenemos justo a 5 minutos. Muy bien. Si no, ponemos al Google Maps y ya está. Sí, es una opción, sí. Pues nada más, Yolanda, muchas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos.

Al final uno se queda solo en este mundo. Sí, oyes las notas de la música. Está en do, puede que en re no la busques en fa, porque está en mi alma. Ya que la música es la compañera que yo mismo elegí. Por ser sencillo por fuera y complicado por dentro. Exnovias todas cortaron conmigo, solo me encuentro. No funcionéis como un aeropuerto, que va. Que tu vida no dependa de si alguien llega o se va. La única soledad que acepto sigue gustándome. Es morena, 1,70 y le llaman la Sole. Pero tener pareja no me fascina. El primer beso es mágico, el segundo íntimo, el tercero rutina. Todavía duelen los romances que ya son historia. Ningún amor muere, solo cambia de lugar en la memoria. Económicamente la cosa va mejor, pero no se paga con dinero las deudas del corazón, tía. Hice viajes a la luna sin tener naves. Di pasos de astronauta por cada uno de tus lunares. El perfume en las sábanas delataba tu presencia. Hoy en la cama solo se huele ausencia. En serio, sacar al perro es la excusa del hombre solitario para dar un paseo. Sin quererlo cultivamos la soledad como una planta. Encerrarte en casa es darle calor y llorar es regarla. Borra todas mis canciones que tengas. El disco duro de tu ordenador no entiende los versos de este poeta. Esta letra nació de una cicatriz, allí donde mi herida se junta con la vuestra. Sientes solo, mejor rap solo que mal acompañado. R.A.P. Es algo que hay dentro de mí. Aprovecho para recordarles a los presentadores de Delirios Musicales que Dani Ro es un rapero de La Madalena, por si acaso no lo conocían. Vamos con las recomendaciones para este fin de semana, aparte del Festival Japan Trends que ya hemos comentado. Para hoy mismo he señalado dos cosas. Un concierto de Desacato, una banda de hip hop de Barcelona, hoy a las 10:30 en El Zorro, en el Centro Comercial del Caracol, con entrada libre. La presentación de este grupo dice: desde Barcelona, Desacato defiende que desobedecer no es obligatorio, faltaría más, pero que muchas veces es necesario y si nos lo curramos puede ser posible. Venga pues. También tenemos el primer festival Vendimia Rock, que se celebra hoy viernes y mañana sábado en el pabellón de festejos de Castejón de Valdejasa. Esto es un pueblo que está perdido prácticamente en mitad de ningún sitio. Tenemos hoy viernes a Los Desnutridos y El Vicio del Duende, y mañana sábado Versos Robados y Los Amigos del Pollo. Para mañana sábado tenemos, entre otros muchos, porque este fin de semana hay bastante tela, a Los Sultans a las 11 de la noche en el Café del Mar, que es esta especie de carpa que se ha montado a la orilla del Ebro. Digamos mañana a las 11, con la entrada son 8 euros con dos copas hasta las 12 y 10 euros con dos copas a partir de las 12. Conciertos a las 11 y una hora después a las 12 habrá un desfile de moda de marcas un poco pijillas, ¿no? Como el sitio en sí, ¿no? El Café del Mar. Bueno, también mañana tenemos a Fangoria a las 10 de la noche en el pabellón multiusos de la Almunia presentando su disco El Extraño Viaje. Y el concierto que ya se ha comentado antes en Delirios Musicales de Antonio Vega a las 9:30 en la Casa del Loco, en la calle Mayor de Zaragoza. Y también he señalado una recomendación para el domingo, aunque esto ya es más tema curioso, porque suele ser habitual, los domingos a las 10:30 hay una jam session en El Zorro, el bar que hemos comentado antes del Caracol. Jam session es una improvisación musical, simplemente es cada cual va por ahí, toca lo suyo y que suene lo mejor posible, o no. Bueno, uno de los que hemos recomendado se llaman Desacato. Vienen de Barcelona y esto se llama Alf. Necesita bolsillos. En su piel guarda mis mimos. Y en sus patas su libertad. ¿Tú qué crees que lo sabes todo por ti? Tirar de visaor, ¿quién te crees? Andas todo ciego y no lo ves. Ríete de a mi perro y no te cambio por él. Si tienes sed, fíjate, él te enseñará a beber. Puedes aprender, puedes aprender, toma, puedes aprender, puedes aprender, aprender, aprender. Tengo un perro sin collar que no necesita bolsillos. Su piel guarda mis mimos y en sus patas su libertad. Si hace frío se reserva un rayo de sol, si hace calor está en el lugar más frío de todos. Tiene muy claro que es sexo y que es amor. Sabe lo que siempre no comprende, que es mañana, pero sabe muy bien que vive hoy y que hoy es siempre. Todavía tiene olfato para buscar comida. Puede vivir mejor que yo en cualquier esquina. Y a pesar de todo, no duda en compartir su vida con el primero que no le niegue una caricia. Tengo un perro sin collar que no necesita bolsillos. En su piel guarda mis mimos y en sus patas su libertad. ¿Tú qué crees que lo sabes todo por tirar de visa oro? ¿Quién te crees? Andas todo ciego y no lo ves. Ríete, pero miro a mi perro y no te cambio por él. Si tienes sed, fíjate, él te enseñará a beber. Presidente, gerente, accionista, fascista, esquirol, torturador, soldado, Juan Carlos, Sánchez Dragó, Sharon, rabino, vecino, imán, tribunal, Ratzinger, Fernando Sabaté, Aznar, Superman, legionarios de Cristo Rey, fanáticos del Opus Dei. Puedes aprender, rapao, puedes aprender, rajao, puedes aprender, gastón, puedes aprender, patrón, puedes aprender, bus, puedes aprender, príncipe azul, Leticia, puedes aprender, policía, puedes aprender, imperialista, puedes aprender, vecina, puedes aprender, Ramoncín, puedes aprender, violín, puedes aprender, Rodrigo Rato, María Teresa aprender, Campos, puedes aprender, puedes aprender, puedes aprender, puedes aprender, puedes aprender, como puedes aprender. En fin, curiosos estos desacato. Tenemos ya a punto la noticia de la semana, que se va a llamar Webcare. Ya explicaremos luego qué es esto. Pero antes vamos a seguir con un poco de hip hop nacional. En este caso, una colaboración del grupo Bajo Fondo con La Mala Rodríguez. Esto se llama El Andén. Lucha por tu amor si no tengo nada que perder. Si no me lo das tú, otro lo hará y volveré como siempre a sentirme bien. Porque sin amor yo no vivo, soy como el niño desaparecido, los recuerdos olvidados, el mal sabor más escuchado, los asesinatos sin testigos. No mendigo, solo pido porque tengo mucho que ofrecer. Ahí está el placer de saber ese ruido. Aunque me equivoque, todo vale en mi mente en vilo. Desde el principio con la verdad acuesta, me acuesto con lo mismitico que me levante. Soy lo mismo que ayer, soy lo que me enseñaron los viejos y viejas que escuché. Déjamelo hacer, yo creo que está bien. Nunca es tarde para rectificar, tú y yo lo podemos hacer. Pierdo esta carta, pero estoy en el andén. Aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas. Papi, escúchame. Pierdo esta carta, pero estoy en el andén. Aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas. Escúchame. Escúchame. que dejas de pensar, bueno. Raíz cuadrada de la mitad elevada y dividida por la razón de los cosenos. Mi materia gris frente a ti se convierte en un potente veneno. Este calor profundo de Ritter solar, dame una señal ya y pon freno a todas las injusticias en el mundo de Alicia. Por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno. Mi viejo sueño ya llevamos un buen tramo. Yo no me lavo las manos como un matasano. Eso se va a caer tarde o temprano. La mala muerte la manzana. Perdón esta carta, pero estoy en el andén. Aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas. Papi, escúchame. Perdón esta carta, pero estoy en el andén. Aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas. Papi, escúchame. La noticia de la semana se titula Webcare, el nuevo cibernovio de las japonesas. A ver qué es esto. El Webcare se trata de un simulador online de citas y de cortejo de mujeres hacia hombres en Japón. ¿Cómo no? A pesar de ser nuevo, su éxito fue grande. Se puede elegir entre 4 tipos de hombres para conquistar y es totalmente gratuito. La última sensación en internet entre las jóvenes japonesas se sitúa en la red social, tipo MySpace y sitios estos, y la búsqueda de citas online. Se llama Webcare, novio de internet en japonés, y ha traído a más de 10.000 usuarios registrados en tan solo 5 días de existencia. En el mismo periodo alcanzó los 3 millones y medio de páginas vistas. Es una auténtica barbaridad. Los internautas que entran a formar parte de esta página web pueden interactuar con otras personas con herramientas ya conocidas de otras redes sociales, como las que he comentado. Pero la novedad es que además obtienen acceso a una especie de simulador gráfico de citas. El objetivo de este simulador es lograr ligar con alguno de los 4 personajes virtuales, dibujados al más puro estilo manga, vamos. Y tienen que conseguirlo utilizando su cautivadora conversación y colaborando con otras usuarias de la web. Y también nos indican por aquí que es posible conocer a nuevos chicos de dibujos animados en un instituto virtual según avanza la historia. Bueno, son japoneses, ¿no? Tampoco requiere mayor explicación, pero bueno, está bien saber que no está todo inventado, aunque viniendo del país que viene tampoco nos extraña demasiado. Vamos a poner 2 canciones hoy en nuestra sección internacional, bastante diferentes una de la otra. Primero nos iremos hasta Irlanda, con un grupo que ya está disuelto, son los Cranberries, y esto se titula Electric Blue Skies. Thank you. Vamos con un tema que solemos poner bastante a menudo en este programa. Son los Jamiroquai y esto se llama Deeper Underground. Humans with guns, but now it's too late. There's no escape from what they have done. Come on. El Under Party de hoy es predominantemente femenino. Empezamos con un grupo de chicas llamadas Pussycat Dolls y esto se titula When I Grow Up, cuando crezca. Myself that I'd do anything. Anything at all for them to notice me. But I ain't complaining. We all wanna be famous. So go ahead and say what you wanna say. Even when it's like to be nameless. Want them to know what your name is. Cause even I was younger, I would say. When I grow up, I wanna be famous. I wanna be a star. I'm dejamos este irónico When I Grow Up y nos vamos a Barbados, que es el país de la artista Rihanna. Hoy vamos a pinchar este Disturbia. Nothing heard, nothing said. Can't even speak about it. All my life, all my head. Don't wanna think about it. Feels like I'm going insane, yeah. It's a thief in the night to come and grab you. It can creep up inside you and consume you. A disease of the mind, it can't control you. It's too close for comfort. Acabar con un clásico del dance desde la bandeja número uno de CDs de Radio Lagón. Son Transfer y esto es Possession. Try esto se acaba, el tren llega a su destino final y llega el momento de decir aquello de atención viajeros, nos vamos. Después de las noticias volveremos a tener a José y Diva con Por fin es viernes y nosotros volveremos el próximo viernes a las 7 de la tarde si nada ni nadie lo remedia. ¡Hasta luego! Let me take you on a trip. Just a simple journey. A journey full of sound and beat. One that will lead you down. Way down to the underground. I said the underground, where your body begins to tremble and your hands become just a little nimble. The underground. Son las 8, las 7 en Canarias.